todos los fans. Esto es la nueva página fiera. ¡Fuerza! ¿Qué voy a hacer si tú me dejas a mí por él?